olvidar. Pensé que en lo nuestro todo era perfecto, que nada en el mundo nos iba a separar. Ya no, nada es verdad. Ya no hay tú y yo, solo heridas de amor. Un día me encontraste en mi desesperación. Dijiste te amo, me llenaste el corazón. Tu amor era falso, el engaño de un ladrón. Dijiste no me iré jamás, ya no digas más. Todo acabó, la farsa terminó. Rompiste mis sueños, no puedo entregarlos en manos de alguien más. No hay nada ya que dar, ya no, nada es verdad. Ya no hay tú y yo, solo heridas de amor. Desesperación, dijiste te amo, me llenaste el corazón. Tu amor era falso, el engaño de un ladrón. Dijiste no me iré jamás, dijiste sin importarte, me lastimaste, ignoraste mi razón. Sin dirección, desorientada, desubicada, mi historia se te desesperación. Dijiste te amo, me llenaste el corazón. Tu amor era falso, el engaño de un ladrón. Dijiste no.